Día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, hay varias actividades, ¿no?, el fin de semana. Sí, yo venía a contarles un poco las actividades de este fin y del siguiente, porque hay unas propuestas muy interesantes y que ocurren pocas veces, así que es un poco la intención de comunicar a la gente. A ver. Tenemos este sábado un día completo, porque viene el percusionista Tiki Cantero y el guitarrista Ernesto Snager, que son dos músicos muy reconocidos, han estado tocando con Pedro Aznar, con Verónica Condomí, tienen una gran trayectoria musical. Y este sábado, por la tarde, Tiki Cantero, que es el percusionista, va a estar dictando un taller que él le llama Ritmática. Hace unos meses estuvo y realmente tuvo una convocatoria muy buena. Y bueno, es un taller de percusión, pero a través del cuerpo, donde también se explora a través de la voz diferentes ritmos, diferentes técnicas de estudio de ritmos. Y bueno, realmente es un taller muy entretenido, de forma grupal. Y durante la noche, el mismo sábado, va a estar dando el show con este guitarrista que les nombré, Snager. Ellos tienen un dúo que se llama Sabeca Dúo, que hacen todo repertorio folclórico y latinoamericano, bueno, con la excelencia de músicos que son. Es un espectáculo muy completo. Ajá. ¿Esto es el sábado, dijiste? Este es el sábado 2 de abril. Bien. El taller de la tarde será a las 2 de la tarde, dura 3 horas aproximadamente, y el show de la noche es a las 9 de la noche. Bien, fantástico. Así que ya sabe la gente que tiene este espectáculo durante toda la jornada del sábado. ¿Y después? Exacto. Bueno, antes que nada es importante que la gente reserve para esto, para el taller y para el espectáculo, porque los cupos son limitados, así que bien. Si quieren, después paso el número de teléfono y pueden comunicarse para pedir información o para anotarse. Ajá, ¿y cuál es el número? El número es 2494-629522. ¿Lo repetimos entonces? Sí, 2494-629522. Muy bien. Bien, ¿eso es este fin de semana o hay algo el domingo? Y el domingo tenemos un show de tango de la mano de Aire Piz y Carla D'Amico. Bueno, un show, ya lo han brindado alguna vez, muy completo, muy lindo también. Show de tango y boleros. Así que a la gente que le gusta ese tipo de espectáculo, realmente está muy lindo. Las dos tienen unas voces espectaculares. Ajá. Muy bien. Y decías, el otro fin de semana también hay... Claro, y el otro fin de semana también les quería contar porque va a venir, se llama Beatriz Muñoz, es una mujer que fue coach vocal y coreuta de Mercedes Sosa durante sus últimos 20 años de carrera. Una mujer que sabe muchísimo de técnica vocal. Entonces va a estar dando encuentros de seminario de canto que van a durar desde ahora de abril hasta octubre, van a ser un encuentro por mes, un encuentro de 2 días. Entonces el primer encuentro va a ser el sábado 9 y domingo 10, son unos seminarios muy intensivos que son mañana y tarde, grupales, pero también a su vez son individuales y realmente está destinado a todos, tanto el taller que les comenté recién de Ritmática como el de Betty, es para gente profesional, gente que se dedica a eso, como para amateur, para gente que simplemente le gusta la música y quiere participar, viene un poco por ahí la mano. Bien, ¿también hay que anotarse? Lo mismo, el mismo número que les dije recién, para anotarse al taller, al seminario de canto de Beatriz Muñoz. Bueno, y cualquier cosa, toda esa información también está en nuestras redes. Muy bien. Muy bien, ¿qué son? Las redes son tanto Instagram como Facebook, nos encuentran como Patio de Alondras, el espacio cultural, así como suena, Patio de Alondras, ahí pueden ver todas nuestras redes, y si no, comunicarse a mi número, que es el número del espacio. Muy bien. Bien, Josefina, queríamos conocer las actividades de este fin de semana y de Yapa, de actividades del otro fin de semana. Te agradecemos mucho y estaremos atentos a cómo va el fin de semana. Bueno, dale, muchas gracias por el espacio. Por favor, un saludo. Interesante.